Mis saludos a todos, les habla la profesora Elvira Navas. La idea de este mensaje es hacer un recuento hasta este momento de lo que han sido las actividades del taller. En particular, esta actividad que es mi responsabilidad, que es la actividad número 3. En este momento, según el cronograma, deberíamos estar a punto de finalizar la actividad número 3. Es decir, ya para el día de hoy deberíamos estar cerrando esta actividad, debido a que mañana debería comenzar la actividad número 4. En la primera sesión, cuando nos reunimos en forma presencial, aclaramos que aún cuando no era una fecha de cumplimiento estricto, recomendábamos tratar de seguir el cronograma lo más al pie de la letra posible para distribuir el tiempo y que realmente pudiéramos cumplir con lo que nos habíamos propuesto. Hasta ahora, pues, esos tiempos no se han cumplido. Hasta ahora, ninguna de las actividades, a excepción de una o dos personas, ninguna de las actividades se ha cumplido en el tiempo estimado. Para el día de hoy, solamente 3 personas han cerrado la actividad número 3. Leyendo las respuestas o el resultado de esta actividad número 3, me animo entonces a hacer algunas observaciones quizás o aclaratorias más bien sobre la finalidad de esta actividad número 3 y en particular de las actividades anteriores también. Cuando comenzamos se pidió que la actividad número 1, la idea era pues aclarar todo lo que tiene que ver con el concepto de gestión de entornos de aprendizaje, gestión de recursos en esos retornos de aprendizaje, y se les pedía de alguna forma que ustedes reflexionaran un poco sobre este tema y nos dieran lo que para cada uno significaba este término y este trabajo de gestión de entornos de aprendizaje. En la siguiente actividad, la finalidad era trabajar con los documentos compartidos. La idea con esta actividad era entonces familiarizarnos con los documentos compartidos, si era el caso, o en el caso de aquellos que ya manejaban la herramienta como tal, sencillamente descubrir de qué manera podemos nosotros incorporar algún tipo de manejo de documentos compartidos dentro del entorno de nuestro curso. Por las respuestas quizás hemos podido a lo mejor descubrir que no todos están trabajando alrededor de un determinado curso, que fue lo que les pedimos al principio. La idea es que ustedes vienen de los talleres anteriores con un curso que vienen diseñando, que montaron en plataforma en el taller en cursos en línea y que ahora deberían pensar en cómo gestionarlo. Parte de esa gestión es justamente el manejo de los recursos. La idea es saber qué tipo de recursos vamos a utilizar y cómo esos recursos me permiten hacer una mejor gestión. En este momento, en el caso de las presentaciones, por las respuestas que hemos visto, vemos que las presentaciones, tanto las herramientas que escogimos, que fueron el manejo de presentaciones dinámicas en Prezi, como la gestión de presentaciones en la nube, en el caso de SlideShare, no es extraño para la mayoría, al menos los 3 que han respondido hasta ahora ya conocían las herramientas. La idea entonces es, si ya conocen las herramientas, bueno, a lo mejor profundizar con los tutoriales que les estamos dando, con el material sobre presentaciones efectivas que permite de alguna manera reflexionar un poco sobre lo que son nuestras presentaciones, pero sobre todo reflexionar acerca de cuál es la gestión que nosotros vamos a hacer con esas presentaciones, es decir, qué vamos a hacer nosotros en nuestro curso con esas presentaciones, qué actividades van a estar alrededor de las presentaciones, para qué yo quiero usar una presentación. Es sencillamente un material que voy a montar ahí, voy a dejar que el estudiante lo lea y vea qué hace con él, o hay alguna actividad alrededor de esa presentación, hay algún audio que acompañe esa presentación, hay alguna autoevaluación posterior a la presentación que me permita determinar si el estudiante comprendió o no los conceptos que estaban allí, hay algún material de apoyo que de alguna manera cree un suplemento sobre esa presentación, complemente lo que está allí. Es decir, ¿cuál es el papel que juega esa presentación determinada en mi curso? Esa es la idea y esa es la reflexión que nosotros le pedimos que hagan y es la reflexión que debería aparecer en el espacio para compartir experiencias en esta actividad en particular. Es decir, es raro el curso en el cual no vemos siempre una presentación o varias presentaciones en PowerPoint. Pero ¿cuál es el papel que juega esa presentación dentro de mi curso? Si yo quitara esa presentación, ¿qué pasaría? ¿Es fundamental esa presentación o es sencillamente un material adicional? ¿Hay algo alrededor de ella o es algo que está puesto allí sencillamente por ponerlo para que el estudiante complemente lo que hacemos con otros materiales? Eso tiene que estar claro. Eso tiene que estar claro para la persona que está diseñando el curso. Y más aún si ustedes van a ser tutores virtuales. Es decir, si ustedes van además a facilitar el curso, tienen que estar muy claros en cuál es el papel que juega cada uno de los recursos que ustedes tienen allí. Entonces, eso es lo que les estamos pidiendo. Ese momento de reflexión, de ver realmente qué es lo que quiero hacer con estos recursos. Porque no es montar, porque el curso tenga más recursos, es decir, porque tenga más presentaciones hechas en PowerPoint o en cualquier otra herramienta, el curso no va a ser ni mejor ni peor. El valor real de lo que estamos haciendo es cómo gestionamos esos recursos, es decir, qué vamos a hacer con ellos. Por supuesto que es importante la calidad del recurso, eso es innegable. Hay presentaciones buenas, hay presentaciones no tan buenas, hay presentaciones malas. Pero sin embargo, puede ser una presentación de mucha, mucha, mucha calidad, pero si lo que estamos haciendo con ella no se justifica, la presentación pierde todo su valor. Así que, bueno, una vez aclarado esto, espero que les sirva para los que todavía no han terminado la actividad, puedan completarla, y para los que ya lo hicieron, para reflexionar un poco sobre si esa respuesta que ya dieron, pues, es la que realmente estamos buscando. Otra aclaratoria en la actividad, se les piden tres URLs, tres direcciones en la web. ¿Okay? Cuando hablo de URL estoy hablando de la dirección electrónica, la dirección en internet. ¿Y qué les estoy pidiendo? La dirección web de su presentación Prezi, la dirección web de su presentación en SlideShare. Si no hicieron una presentación en Prezi, pues justifíquenme por qué no la hicieron. La URL de su presentación subida en SlideShare y la URL de un documento compartido que contenga sus reflexiones. Es decir, no quiero ver documentos en Word, no quiero ver documentos en PDF atachados, quiero ver un documento compartido. Un documento compartido que, si es posible, lo podamos compartir con todos los compañeros, de manera que todos puedan verlo. Y si no, aunque sea compartido con el profesor. Y lo que ustedes van a colocar en la entrada de este espacio de reflexiones es sencillamente la dirección electrónica de ese documento. Esa es la idea. Es decir, sus entradas para este espacio de reflexiones deberían ser tres direcciones URL: la dirección Prezi, la dirección de SlideShare y la dirección de su documento compartido. Esa es la idea. Bien, muchísimas gracias y estamos en contacto. Para cualquier duda, recuerden que siempre tienen las vías que se les plantearon, que están planteadas ahí en el site para comunicarse con nosotros. Gracias.